He de reconocer que esta situación me molestó, pero bueno, ya lo tengo olvidado. Es que duele mucho que una persona te engañe como lo hizo Carlos, ¿sabes? Pero ya está, porque... Bueno, no me digas tú, comprometerse conmigo en que íbamos a hacer juntos el viaje, comprar los billetes y luego dejarme tirado... Es que tiene narices. No me quiero cabrear, pero a mí nadie me hace esto. Con todo preparado, habiendo pedido favores a mis compañeros para poder coger unos días y que ahora se vaya con la tonta de Lola... Vamos, hombre, es que como lo pille lo mato al imbécil ese. He de reconocer que esta situación me molestó, pero ya la tengo olvidada. Es que duele mucho, ¿sabes? Que una persona te engañe así como lo hizo Carlos, pero... Joder. Porque vamos, no me digas tú, después de comprometerse conmigo que íbamos a hacer juntos el viaje, comprar los billetes y luego dejarme tirar como me dejó, es que tiene narices. No me quiero cabrear, pero vamos, a mí nadie me hace esto. Con todo preparado, habiendo pedido favores a mis compañeros y se va con la tonta de Lola. Joder. Vamos, es que como lo pille lo mato al imbécil ese.